Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Roberto y este es el podcast número 89 de No Tengo iPhone. Hoy es 25 de febrero, ya se nos acaba el mes y tenemos novedades, novedades que han presentado, en este caso sin tanto bombo y platillo como Apple nos tiene acostumbrados, pero es que algo está cambiando en la compañía de la manzana. Mountain Lion es el nuevo sistema operativo, es una evolución del Lion que, quieras que no, pues tiende hacia lo que ya conocemos con iOS en el iPad, iPod Touch y por supuesto en todos nuestros iPhone. Hay que decir que Mountain Lion ya está disponible para los desarrolladores, para que empiecen a probarlo, a desarrollar para él, a hacer cositas, para ver lo que falla, lo que no, las posibilidades que tiene. Y de momento pues ha lanzado una primera beta que ya está, pues como no, circulando por ahí. Yo la tengo, he estado haciendo algunas pruebas con ellas y si no tenéis la posibilidad, por no ser desarrolladores o bien pues porque no, digamos, entre comillas, encontráis por el mundo esta primera beta de lo que es el OS X Mountain Lion, la 10.8, pues tenéis que saber que una de las aplicaciones que va a incluir y que también conocíamos del iPad y del iPhone, que era el iMessage, pues ya lo tenéis disponible en apple.com en su primera versión beta. Hay que decir que, si recordáis, con FaceTime Apple hizo exactamente lo mismo. Lanzó una beta pública, una beta gratuita, y directamente pues la distribuyó para que la gente pues comenzara a probar esta videoconferencia que Apple realmente no se había inventado, pero que bueno, ya sabéis lo que suelen hacer, ¿no? Un poquito de marketing, un nombre bonito, un nombre que pegue, y parece que hemos inventado la pólvora. Bueno, el caso es que FaceTime empezó así, con una pequeña beta, y ya pues la gente empezó a probarle y tal, cuando llegó la versión definitiva, que tampoco es que cambiara mucho, la ofrecían por 0,79 en la Mac App Store. Bueno, cosas de Apple, cosas que ya sabemos que hacen de momento. Lo que sí que sabemos es que Message, que es el programa de mensajería, que va a, digamos que venía a acabar, entre comillas, también con WhatsApp, con el mundo de los SMS, etcétera, pues claro, todos teníamos ahí un poquito la cosa de que no podíamos interactuar desde el ordenador, desde nuestros Mac, para poder no solo recibir los mensajes a nuestra cuenta de, a nuestra ID de Apple, nuestra cuenta de cloud, sino que pues bueno, pues tampoco podíamos mandarlos desde el ordenador. Hay veces que digamos que no puedes tener el móvil siempre en la mano, o el iPad, o el iPod Touch, ya me entendéis. De cualquier manera, ya lo tenemos para Mac. Y también ha llegado un montón de programas que ya conocíamos, de, por supuesto, de iOS. Ya os digo, Mountain Lion viene a ser una evolución. Técnicamente, no visual, porque, bueno, básicamente todos los programas como este Message, como por ejemplo el Recordatorios, el famoso Reminders, esto que venía como a revolucionar el mundo del GTD, ¿no? De la organización inteligente de tareas, y que, bueno, al fin y al cabo no deja de ser otra opción más dentro del grandísimo universo de aplicaciones y servicios para organizar nuestra vida. Ya llega a ser un poco, incluso desorden, ¿no? Es un poco irónico. Luego también tenemos la aplicación Notas. La aplicación Notas que, pues, toda la vida nos ha acompañado. También en el Mac la teníamos, aunque eso sí, la teníamos adosada en Mail, en el programa de correo electrónico, y que ahora pues se nos presenta como aplicación libre, independiente. También el centro de notificaciones para Mac, este centro de notificaciones que, como muchos ya sabíais, se inspiró de manera extraña en lo que sabíamos, los que alguna vez hemos jailbreakado nuestros iPhone, y tendríamos ese, ¿cómo era? Era Cydia Notifier o Notifier, algo así, pero era básicamente una aplicación de Cydia que hacía poquito más o menos lo que ahora sabemos que hace, gracias a iOS 5, cada vez que nos llega una notificación, ya sea de Twitter, de mail, de calendarios, de lo que sea. Pues ahora lo tendremos en el Mac. Yo, al probarlo, la verdad es que esto es, me ha gustado el hecho de poder tenerlo. Yo era usuario de Growl, sigo siendo usuario de Growl. Para el que no conozcáis este programita, es básicamente un notificador de todo lo que ocurre, que es mucho más configurable, por supuesto, que lo que encontramos en Apple, pero que, bueno, pues más o menos me gusta. Lo que ocurre es que igual las notificaciones que llegan de la manera que te llegan, bueno, es la primera beta de Mountain Lion, veremos a ver cómo avanza, pero a mí estéticamente eso sí que no me acaba de convencer mucho. Luego tenemos ya no la integración de Twitter, que ya la conocíamos, sino que además ahora en cuentas vamos a poder configurar incluso nuestras cuentas de Vimeo, de Flickr, de todos los servicios así conocidos y por conocer, excepto uno que me ha llamado muchísimo la atención, YouTube. O sea, YouTube lo han dejado totalmente al margen y han incluido Vimeo, que es un poquito pues menos conocido o tal vez menos popular que YouTube. Bueno, es una característica curiosa. La historia es que tú, al meter todos tus datos de estas redes sociales, de estas cuentas, lo que vas a conseguir es que casi desde cualquier aplicación de Mac, pues ya sea Safari, ya sea QuickTime, ya sea cualquier cosa que, por ejemplo, me imagino que iLife también lo soportará, podremos subir directamente, compartir todo ese contenido que tenemos delante de la pantalla, pues a estas redes sociales, a estas cuentas. Lo cual pues es muy útil, por ejemplo, para estar navegando por Safari, ver una página web que queremos compartir y directamente pues desde ahí lanzarlo a nuestra cuenta de Twitter, o compartir un vídeo, o compartir una imagen a estas otras redes. Una cosa interesante es que también al estar Message, esta aplicación de mensajería, pues también lo vamos a tener la posibilidad de mandar todo lo que veamos en nuestro Mac por mensaje a cualquier contacto. Entonces, bueno, eso son opciones que están bien. Ya veis que no revolucionan nada. Que Mountain Lion pues no deja de ser un poquito, como digo, esta evolución hacia iOS, esta tendencia a ionizar el macOS 10. Pero bueno, no, ya os digo que lo poco que he podido probarlo y investigar, sobre todo pues como si lo estuviéramos usando día a día, pues es cómodo, pero bueno, no deja de ser un poco artificio todo. AirPlay Mirroring, ya sabéis que en el iPad 2 y en el iPhone 4S podríamos ahora no solo a través de una Apple TV hacer AirPlay, es decir, transmitir nuestros vídeos, nuestras imágenes y nuestra música a altavoces o a televisiones compatibles. Hay que decir que ahora vamos a poder hacerlo desde una pantalla del Mac, es decir, que está genial, dado que tú vas a poder lanzar, por decirlo así, o replicar en modo espejo lo que estés viendo en el Mac en una pantalla de televisión a través de la Apple TV. Bueno, es una cosa bastante chula y que, al menos en entornos empresariales, entornos de trabajo, yo creo que va a ser genial, sobre todo para olvidarnos de las típicas conexiones de mini DV a HDMI, mini DisplayPort, etcétera, etcétera. Bueno, un poquito, esto sí que está bien a modo de facilitarnos este trabajo, pero no pasa de ahí tampoco. Y luego vamos a ver un montón de cosas más que en realidad pues tampoco se han especificado mucho. Temas del Finder, de nuevas animaciones a la hora de pasar un fichero a otra carpeta, hacer pues bueno, un poquito cosas menores. Que se dice que esto es cuando Apple dice, vamos a presentar más de 100 novedades. Bueno, realmente 100 novedades se condensan en 10 grandes y luego lo demás, pues bueno, son cosas que están más por dentro. Algo muy importante y que no debemos olvidar en Mountain Lion es que al ionizar nuestro Mac, iCloud pues va a tener mucho más peso. Ya con Lion lo tenía, ya cuando apareció iOS 5, ya sabéis que en nuestras preferencias del sistema se incluyó ese apartado de iCloud que venía a sustituir MobileMe y que nos daba la posibilidad de gratuitamente crear una ID de Apple, si no la teníamos, por supuesto, y si la teníamos, introducirle en nuestros ordenadores para desde ahí pues sincronizar casi todo lo que teníamos en nuestros iPhone o iPad o iPod Touch con nuestro equipo. Pero ahí se quedaba un poquito. Entre dispositivos iOS funcionaba muy bien. Y Cloud, a mí al menos, yo tengo buena experiencia con la sincronización de calendarios, de correo. Bueno, de correo no tanto porque utilizo Gmail, pero sí que funciona bien en general. Sobre todo, pues ya digo, los recordatorios, las agendas, etcétera. Pero sí que en el Mac igual tal vez se quedaba un poquito ahí. Ahora lo quieren completar. Y claro, pues con una cuenta de Cloud, como decimos, tanto las aplicaciones de recordatorios, de notas, que se han mejorado, por supuesto, y un poco toda la información, incluyendo archivos y documentos, que ahora os contaré, pues también se va a poder sincronizar en la nube, en ese espacio de la nube, en el que tenemos al menos 5 GB gratuitos y que vamos a poder pues disponer de manera personal para, que no nos sirva tal vez como un Dropbox, porque no lo es, pero es una manera de tener sincronizada toda nuestra información. ¿Por qué no digo que no es un Dropbox? Pues porque iCloud no está exactamente pensado como si dijéramos tener un almacén al cual tirar las cosas. Imaginaos lo que era iDisk con MobileMe. Pues no, digamos que es más sincronización que almacenamiento, ¿no? Esto ya lo sabemos de Lion. Pues Mountain Lion, aunque incorpora este asunto de la sincronización de documentos, yo sinceramente me quedo con Dropbox de todas, pero bueno. Veremos a ver en el día a día más a fondo cómo esta sincronización de documentos se convierte en más o menos importante y sobre todo eficiente, ¿no? Pero bueno, está muy bien que al fin y al cabo todo se acabe unificando. Es una pena que lo que siga sin unificarse es las IDs por las que tú accedes a estos servicios que propone Apple. Es decir, yo en Gmail tengo mi cuenta de correo. A través de ella, pues entro en mi correo, entro en el calendario, entro en el Google Docs, entro en Google Plus, entro en todos los servicios que ya sabemos que tiene el ecosistema Google. ¿Qué ocurre? Pues que Apple, a mí se me da la circunstancia de que mi ID de Apple es de Gmail. Es una cuenta de correo de Gmail con la cual me registré hace un montón de tiempo y que, por supuesto, no la voy a cambiar, ya que hay toda mi información y todo mi historial de compras, etcétera, está ahí. ¿Qué ocurre? Pues que al crear la cuenta de iCloud se creó una @me.com que, aunque no utilizo como correo, ahí está. ¿Y por qué no? Se podría dar la circunstancia de que yo comprara, en este caso no es así, pero podría darse la circunstancia de que yo comprara en iTunes, pues con otra cuenta diferente, que no tiene por qué ser la de cloud. Es un poco lío. Y Apple todavía se resiste a no unificarlo. Yo me imagino que no será excesivamente fácil, porque si no yo creo que ya lo habrían hecho. Pero bueno, de momento ahí está la cosa y no va. A mí por lo menos ya digo que no me va mal. Ahora una cosa que no me acaba de convencer de Mountain Lion, y es que Lion se presentó hace apenas 8 meses. Claro, cada vez parece que las actualizaciones llegan antes, ¿no? Todavía se desconoce si Mountain Lion va a tener un precio, yo creo que sí. Es decir, no es una 10.7.4 o 10.7. algo, es una 10.8, es decir, que avanzamos de sistema operativo. Aunque no veamos unos cambios tan brutales, como digo, es una tendencia a la ionización, al iOS, realmente sí que es un nuevo sistema operativo, con lo cual pues yo me imagino que Apple nos hará pasar por caja. No me importa ya si son 2 euros, 5, 10, 20, 100, no me importa, pero es un poco, no sé, un poco descuidar a los usuarios de toda la vida de Mac, que desde luego no estamos acostumbrados a este ritmo, ¿no? Al menos, no sé, danos 2 años, ¿no? Una evolución del Lion, pero no me hagas cambiar a la 10.8 todavía, igual es demasiado pronto, no sé si era necesario esta maniobra. Como digo, Apple está cambiando y está cambiando, veremos si para bien o para mal. Como digo, esto apareció de repente, Mountain Lion, actualizaron la Apple.com, creo que en .com barra, bueno, en la española o en ninguna del mundo está, simplemente está en la americana, y ahí tendréis toda la información, incluso vídeos y tal, que os explicarán un poco cómo funciona. A mí un problema que no me ha gustado mucho del funcionamiento, que ya os digo que no va mal la primera beta, la cosa es así. No sé si llamarlo beta, pero en realidad, bueno, ya nos entendemos, es como una primera versión que han sacado para desarrolladores. Realmente hay una cosa que no me ha gustado con el tema de que ahora todo lo tenemos sincronizado con iCloud en todos los dispositivos y Mac que tengamos. Y es que, claro, por ejemplo, la aplicación de mensajería Message, si yo la tengo con una cuenta de Apple y me llega al iPhone una... Por ejemplo, imaginaos la situación, ¿no? Estoy trabajando, tengo por un lado el iPhone, por un lado el Mac, e incluso podría tener un iPad, todos con la misma ID de Apple. Si me llega un mensaje al iPhone, de repente me llegan los 3 dispositivos. Es decir, que es un poco coñazo. Claro, la situación de dar a escoger hacia qué dispositivo, bueno, tal vez sea más complicado y puede que sea algo pues un poquito más complejo si tú no puedes, o Apple no te da la opción de silenciar alguno de estos dispositivos. Por ejemplo, pues decir, mira, pues como tengo el iPhone siempre delante, no me hace falta recibir el Mac, lo silencio y ya está. Bueno, esto yo creo que Apple, si no lo hace, es porque lo deja al libre albedrío de los usuarios. Pero bueno, ya digo, con la sensación así de funcionamiento es buena, pero el tema de la actualización tan reciente me chirría bastante. Y me chirría porque ya a mí me da la impresión de que no solo Apple, ya son todas las compañías, ojo, cuidadín. Yo me meto con Apple en este caso, pero me meto con todas, porque lo hacen todas. Pero es el marketing, ¿no? El decir, bueno, queremos ganar dinero, por supuestísimo, porque es algo que tenemos que hacer, somos una empresa, tenemos que pagar un montón de sueldos y además queremos hacerlo muy bien y para ello necesitamos ingresar. Me parece perfecto, pero claro, llega un punto en el que el marketing ese que te acaba generando la necesidad de adquirir algo, pues se pasa. Porque, por ejemplo, Snow Leopard, con el paso a Lion, tuvo un hecho diferencial bastante importante. Y no es que tuviera, pues, digamos, más gestos multitarea con los Magic Trackpad o con los Trackpad de los MacBook Pro. sino que pues cortaba por lo sano con lo que eran los ordenadores que no tenían procesadores Intel. Digamos que hacía un corte entre lo que Apple consideraba el futuro, que obviamente es el presente de los Intel, y el futuro que vendrá a partir de ahí, y todo lo demás. Claro, ¿qué ocurre? Que ahora, por ejemplo, con Lion, las aplicaciones que tienen se basaban en aplicaciones de PowerPC, que funcionaban gracias a Rosetta, sin ir más lejos, ¿no? Microsoft Office 2004. Algo que yo me imagino que igual en casa, pues bueno, puedes utilizar más o menos, pero mucha gente en el trabajo sí que lo utiliza. Y sobre todo con el tema de Outlook o Entourage o etcétera, bueno, el cambio ha sido un poco traumático y lo sé porque lo he visto. Entonces, claro, al romper, que tal vez hay un momento que sea necesario, pero al romper en Lion con todos estos antiguos ordenadores y ahora de repente aparecer Mountain Lion, que también va a hacer un corte, esto lo podéis consultar de nuevo en apple.com, va a hacer un corte con diferentes ordenadores que apenas tienen 2 años. Hay ordenadores del mitad del 2009 que ya no van a ser compatibles con Mountain Lion. O, por supuesto, 2008, si tenéis un Mac del 2008, olvidaos de instalar Mountain Lion. Claro, esto es un poco, ¿no? Desde el punto de vista del marketing es guay, ¿no? Porque tú dices, joder, estoy sacando esto que al fin y al cabo, pues, bueno, es una evolución, pero tampoco es radical. Y estoy medio obligando, entre comillas, medio obligando a que si tú quieres disfrutar de todo esto, tengas que cambiarte de Mac. Ya no que tengas que actualizarte un poco más en la memoria RAM, que tengas que, bueno, como ya sabemos en el mundo PC, optimizar la tarjeta gráfica, qué sé yo. No, no, es que directamente vas a tener que cambiar de ordenador, ¿eh? Porque no te va a funcionar Mountain Lion. Y si no vas a, y si quieres que funcione, vas a tener que hacer alguna historia rara que no conozco y que la verdad es que será comprometer bastante tu ordenador. Es una pena. Es una pena. Es también lógico, natural, no podemos luchar contra ella, contra la evolución y contra el marketing y contra la economía, pero no deja de ser un poco mierda, ¿no? Vamos a decirlo así. Porque todo el mundo sabemos, o al menos los antiguos maqueros sabemos, que un Mac te lo compras para muchos, muchos años. Porque una de las premisas de Apple, o al menos los que nos comprábamos Mac hace ya tiempo, era que tú te comprabas un equipo para que te durara mucho tiempo, porque duraban más que los PCs, porque encima seguían trabajando como el primer día, porque te valían. Y vale, ciertamente puede ser verdad, pero claro, con esta evolución que va dejando tan de lado, ¿no?, estos equipos ya no tan antiguos, estamos hablando de equipos del 2008, del 2009, tampoco ha pasado tanto tiempo, yo creo que son equipos muy válidos, Intel, bueno, qué sé yo, ¿no? Cada uno ya podemos mirar en el listado, es que no lo tengo delante, pero vaya, el de Apple.com. Y no sé, es un poco, bueno, me imagino que en tiempos de crisis todo el mundo está en su, bueno, en su momento de economizar, y Mountain Lion, pues tal vez por esta restricción de no poderse instalar en tantos equipos como los anteriores sistemas operativos, pues tal vez no se venda o no atraiga tanto de primeras. Con el tiempo, obviamente, pues si la gente va cambiándose los ordenadores, pues seguirá siendo más o menos popular. Pero bueno, ahí está la cosa. Yo, por ejemplo, ya digo que es una de las cosas que, bueno, 8 meses son muy poco para actualizar un sistema operativo, pero bueno, veremos a ver cómo funciona y cómo va evolucionando este Mountain Lion, este león de la montaña, que a mí pues ya me cansa un poquito, ¿no? Lo de los felinos, a ver qué pasa con el 10.9, ya no sé qué se van a inventar, el gato del vecino, el minino, no sé, ya veremos. Pero bueno, es una cosa que quería comentaros. Hacía mucho tiempo que no grababa, que no podía. El trabajo es una de las cosas súper curiosas de la vida, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos viviendo en España una reforma laboral totalmente injusta, totalmente sangrante para los trabajadores, y que realmente es algo, el trabajo es algo que cuando no lo tienes, lo ansías, sufres por, digamos, no tener, y cuando tienes trabajo y te asfixian en el trabajo y te machacan en el trabajo, ¡buah!, pues te quejas, obviamente sufres por tener ese trabajo asfixiante y desearías pues no estar tan agobiado. Claro, cuando la gente se queja de no tener trabajo, hay otros que se quejan de que tienen demasiado trabajo, ¿no? Deja de ser pues un poquito de ironía en la que, pues bueno, todo el mundo sabemos lo que hay. Después de un corte invisible para vosotros gracias a la magia de la edición para beber agua, pues quería seguir comentando algunas cosas. Esta vez es una aplicación nueva y que, bueno, no sé si es novedosa. Antes estábamos hablando que Reminders, que llegaba al Mac gracias a Mountain Lion, pero que, bueno, ya conocemos de iOS 5. Realmente, bueno, parecía que gracias a esta sincronización con iCloud y, bueno, con ese toque que siempre le intenta o le suele dar Apple a sus productos, pues iba a ser como una revelación, ¿no?, para el mundo maquero, para el mundo de Apple, en cuanto a gestionar tus tareas. Hay un montón, como hemos dicho antes, de aplicaciones para gestionar las tareas. Hay una muy buena, que es Wunderlist, que ahora también ha evolucionado a Wunderkit, que digamos que es como más añadirle funciones incluso más colaborativas, por ejemplo, para trabajar en grupo o para organizar este tipo de proyectos grupales, que tal vez pues no había unas herramientas tan fáciles y sobre todo gratuitas en lo que era el software para ordenador. Y que además también, por supuesto, se sincroniza con los iPhone, etcétera, gracias a sus aplicaciones. Pero, como digo, hay un montón. Yo he probado muchas, bueno, muchísimas. Tanto aplicaciones que tenía sincronizadas, incluso haciéndolo a través de iCal, de los calendarios de Apple, incluso, pues qué sé yo, con aplicaciones propias de iPhone, y que no salían de ahí. Y bueno, a veces se te quedaban cortas, a veces se te quedaban, pues incluso demasiado, ¿no? Tan malo es poner una aplicación de GTD, de gestionar tus tareas, que sea demasiado, demasiado simple, es decir, que no cumpla las expectativas que tú pones en ella porque lo requieres así, porque no hay que olvidar que cada usuario es diferente y utiliza las herramientas de una manera distinta. Que una aplicación tan complicada, con tantísimas opciones que al final te apabullen y pues no te acaben haciéndote disfrutar, ¿no?, de esa aplicación para gestionar tu propio tiempo, que al final no hay que perder la perspectiva y no hay que olvidar que una aplicación, sea cual sea, de productividad, lo que viene a ser subjetivo es que no perdamos tiempo, que la cosa sea ágil, que no olvidemos ninguna tarea, que gestionemos bien todo esto, este trabajo que tenemos por delante, y que no nos haga perder el tiempo. Bueno, a veces, como somos muy cacharreros, perdemos, como hemos dicho también antes, el tiempo probándolas, pero bueno, también nos gusta, ¿por qué no? En este caso os hablo de Clear, una aplicación para iOS que realmente enamora porque es una aplicación totalmente visual. Clear es una aplicación que te la venden como minimalista. Ahora no recuerdo, pero cuando salió, estuvo uno o dos días a 0,79, es un precio perfecto para esta aplicación. También os digo que si vale más, igual no merecería tanto la pena, pero que sí, por ese precio de 0,79 te ofrece una aplicación totalmente sencilla. Crear listas, todas las que quieras, tocando simplemente la pantalla, pasando de una a otra, utilizando todas las posibilidades que te da la pantalla multitouch de estos dispositivos iOS, pellizcando para crear, o mejor dicho, para esconder todas las listas de tareas de una lista o pasar a otra. Bueno, realmente hay que verla para comprender exactamente el minimalismo de esta aplicación, pero que por otra parte viene a ser, al menos para mí, muy útil. Yo desde que salió, es decir, que la llevo utilizando. Antes utilizaba la combinación de recordatorios con iCal y me funcionaba muy bien. De hecho, pues iCal siempre lo he utilizado. Ya lo utilizaba con Google Calendar, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero sigue Clear, la verdad es que a pesar de que no tiene muchas opciones, porque no las tiene, no tiene notificaciones, no puedes, digamos, configurar cada tarea al máximo, es que no puedes configurar ninguna tarea. Puedes escribir la tarea en su lista correspondiente y listo. Pero bueno, a veces es que hay que pensar con la perspectiva de que un sistema GTD hay que adaptarlo a nosotros mismos. No nosotros adaptarnos a ese sistema, es decir, cada uno encontramos el que nos interesa para cada momento, igual en otra circunstancia no me servía, pero Clear ahora mismo me sirve porque no me complica la vida, es rápido, veo lo que hay y listo. Entonces, pues bueno, yo os la recomiendo por eso, porque a mí me funciona, de momento es la que tengo y por qué no. Si la encontréis a 0,79, ni lo penséis, probadla. Y ya por último, quería comentar un tema que ha surgido en la podcastfera, en la blogsfera, en internet, al fin y al cabo, pero que viene relacionado con el mundillo este de los que nos dedicamos a veces a grabar un podcast, un contenido de audio, un contenido de vídeo. Bueno, ya sabéis lo que viene a ser el mundo del podcasting. El mundo del podcasting es súper peculiar, pero básicamente es como todo, una comunidad de vecinos, una oficina, un trabajo, un colegio, una universidad. Bueno, al fin y al cabo somos gente que de una manera o de otra, aunque estemos separados por un montón de distancia, pues bueno, estás como unido por un vínculo común, que en este caso pues es el podcast. También hay oyentes, por supuesto, metidos en el ajo, porque todo el mundo que escuchamos y hacemos podcast no dejamos de ser el mundo del podcasting, pero ya sabemos cómo se lían las cosas a veces, y en este caso todo viene relacionado a la asociación de podcasting y las celebraciones, o mejor dicho, la preparación de las siguientes JPod, las jornadas de podcasting 2012, que todavía, si no llego tarde y no me entero de nada, fecha 25 de febrero, como digo, pues no se ha decidido ya, pero todavía no se sabe dónde se va a hacer este año 2012. Que sepa yo, porque realmente, si os digo la verdad, todo esto me ha venido un poco de sorpresa. Creo que había dos candidaturas, la de Madrid y la de Sevilla, y hubo un problema entre ellas. Sin entrar en detalles, que tampoco sé exactamente porque no me he metido nunca en estos temas, y como tampoco voy a juzgar ni voy a decir que estos lo han hecho bien, esto lo han hecho mal, pero bueno, sí que quería pues dejar un poquito mi opinión como persona que de vez en cuando pues conecta un micrófono a un ordenador, graba cosas que se le vienen a la cabeza y espera que alguien al otro lado, pues en algún momento de su día o de la semana, ponga sus auriculares, ponga sus altavoces y aparezca mi voz por ahí, ¿no? Entonces, realmente, lo que ha debido ocurrir es algo así, pues como un que unos no se han entendido con los otros, unos han pensado mal de otros, al final ha salido perjudicado, pues bueno, yo creo que todo el mundo. Ahora mismo creo que solo hay una candidatura, que creo que es la de Sevilla. Yo ya digo que no voy a ir, por básicamente porque me coge muy lejos y no puedo. O sea, es una cosa que geográficamente y por tiempo es imposible, y que lo siento porque la verdad es que yo en la JPod, en las dos que he ido, la de Alicante y Barcelona, me lo he pasado muy bien, he estado con un montón de amigos, he conocido a oyentes, he conocido a compañeros que graban otros podcasts, bueno, la verdad es que son oportunidades muy buenas pues para relacionarte entre gente que nos gusta este tema. Pero ya digo, al final como que la burocracia de unos con las de otros, con la de la asociación, bueno, no sé si el mundo del podcasting estaba preparado de primeras, ¿no?, para formar una asociación con sus reglas, sus historias, cuando lo bonito es, no sé, ir cada uno a su bola, ¿no? Y si te quieres juntar con unos te juntas, y si quieres organizar un sarao lo montas y ya está. Pero no sé, yo es que no soy muy amigo de la burocracia para ciertas cosas, y la verdad es que si ya ha habido problemas siempre con las JPod cuando se han organizado premios, porque unos no están de acuerdo, ¿no?, con la forma de votación, otros no están de acuerdo con los premiados, otros no están de acuerdo con, bueno, pues imaginaos la que se ha podido liar en un momento en el que pues había gente que quería que se celebrara en su ciudad, luego había otros que querían que se celebrara en otra, y pues bueno, por unos desencuentros o unos, entiendo yo, que ha habido problemas de comunicación o malentendidos, pues bueno, pues se ha liado un poquito y no sé exactamente ahora mismo cómo va a quedar la cosa. Yo ya digo, y lo voy a sentir mucho, pero solo sé que si se celebran en un lugar lejano, desde Zaragoza no voy a poder ir. Entonces pues me fastidia un poquito. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, también os digo que si en este tipo de cosas hay mal rollo, cuando somos cuatro gatos, bueno, apaga y vámonos, ¿no? Yo he leído por redes sociales gente que estaba involucrada en ambas candidaturas y también, por supuesto, en la, digamos, en la junta, ¿no?, de la asociación podcast, que, bueno, se lo han tomado todo muy a mal. Ha habido como gente que lo ha pasado mal, ha sufrido, ha habido desencuentros, incluso, pues, llegándose a enfadar fuerte o no sé, yo no entiendo tampoco por qué, ¿no? Hay un montón de dramas en la vida como para preocuparse por este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, me imagino que es como todo, ¿no? Cuando le pones ilusión a algo y al final no sale, pues te cabreas. Y cuando, no sé, es que realmente ya digo que tampoco vengo a prejuzgar nada que no conozco, solo que Mi apoyo va para el podcasting y sobre todo va para la gente que se dedica a grabar, se dedica a hacer todo lo posible por grabar y por llegar a sus oyentes. A mí me sobra la JPod si no hay podcast. Entonces, pues bueno, realmente lo importante yo creo es que todos estemos a bien con todos, que somos cuatro gatos y no se debería estar enfadado. Todo esto, sinceramente, como me ha dicho además por Twitter Agustín, o lo que es lo mismo, en Twitter verdugo789, pues las JPodgate es una auténtica ridiculez, una gilipollez que yo creo que se debe olvidar y pensar un poquito en, como digo, intentar mejorar todo lo que es la grabación de cada uno, pasarlo bien, divertirnos, y si nos podemos juntar, nos juntamos, y si no, pues oye, ya te juntarás con quien te lleves bien, que la vida es corta y hay que aprovecharla. Pero bueno, yo espero que este corto episodio de No Tengo iPhone, con esta opinión sobre Mountain Lion, que no podía dejar de soltar, pues haya matado un poquito las ganas de NTI que algunos me habéis comentado por Twitter. Sabéis que estoy escribiendo un poquito más, estoy escribiendo en notengoiphone.wordpress.com, aunque no pueda grabar, ahí pues os dejo un poquito de mis ideas sobre el mundo de la tecnología y de Apple, y podréis visitarlo, leerlo y por supuesto comentar. También, por supuesto, estaré en twitter.com/robert-rnr, y si me buscáis en Facebook o también por supuesto en Google Plus, aunque cada vez le hago menos caso a Google Plus. Es un solar que va viendo gente pero que no transmite. Y el problema es que no transmite, ahí se va a quedar Google Plus. Veremos qué ocurre este año. Un saludo, un beso a todas. Un abrazo a todos y nos vemos en otro programa de No Tengo iPhone. ¡Hasta luego!